Pero qué profunda emoción, qué emoción más grande, es indescriptible, amigos y amigas, cuando suena esta sintonía, que es la cabecera del planeta Duna, dirigida por nuestros compis, los habitantes de la Duna, también en internet laduna.net, que es una asociación muy juvenil, están todo el rato jugando a las canicas y estas cosas, y saltando a la comba, además de dibujando, elaborando cómics muy interesantes, pues de la propia Duna, obviamente. Está al teléfono fijo, con vocación de funcionario, porque es fijo, David Caparrós, como cada semana. Hola David, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué hay? Bienvenido, compañero. Bien hallado. Y en el micrófono eventual, en directo aquí con nosotros en carne y hueso, pues Juanma Beltrán, que es nuestro presidente admirado. Juanma, buenos días. Buenos días. Bienvenido, compañero. Muchas gracias. ¿Cómo te encuentras? ¿Estás cómodo? Sí, estoy un poco resacoso, pero... Vaya, por Dios. Estoy cómodo. Bueno, pues nada. Pues en el Ecuador de esta semanita, de carnaval, y pensando ya en otras cosas, vamos a por la actualidad en la Duna. ¿Qué nos traéis para comenzar hoy? Vamos a ponernos al día de unas cuantas cositas que comentábamos en una ocasión anterior, en el premio en este caso. Ya hablábamos de los candidatos que iban a ser, que habían sido nominados para los Goya de ¿los animación. Qué, perdona, ¿los qué? Los premios Goya de la Academia del Cine de España. Y, ha dicho los premios Goya, ¿no? Del fin de semana pasado, ¿no, David? El domingo. Los únicos premios que riman. Exacto. Ahí está. Ya está dicho el comentario. Vale. Tenéis humo de corbacho. No, hombre, que no, hombre, por favor. Muy bien. Pues ya dijimos, nos vaticinaban, David, que el que iba a ganar el largometraje iba a ser precisamente el que ganó. ¿Sí? Nocturna, una aventura mágica. Anda. No me acuerdo yo, no estaba revisando los anteriores programas y decía, ese va a ganar. ¿Y ganó? Sí, ganó. Anda. Mejor película de largometraje de animación, Nocturna, una aventura mágica. Un gallifante para David. Sinceramente, David, ¿crees que era la mejor que competía? Yo que, bueno, algunas no la he visto, pero esa la verdad es que es un proyecto que lleva mucho tiempo rondando por ahí, porque yo recuerdo haber visto el primer tráiler de ese proyecto hace muchísimo tiempo. Uh-huh. Y es una maravilla de dibujo y de historia, es también una preciosidad. Entonces yo creo que se lo merecía, ¿no? Perfecto. No siempre ganan los que se lo merecen, pero en este caso pues yo creo que pues sí. Es la de Víctor Maldonado y Adrià García. Y el cortometraje... correspondió a Tadeo Jones y el sótano maldito, uh-huh, de Enrique Gato Borregán. También una película de animación hecha por ordenador, una película, un cortometraje, ¿sí? Y muy divertido. Yo me alegré bastante en el sentido de que este autor a mí le tengo simpatía, porque hizo un corto de animación de Super López, que bueno, fue de las pocas cosas que se han hecho de Super López en animación. Sí, sí. Muy simpático, sí. Y era muy simpático, y nada, este corto es de lo más divertido, una parodia de Indiana Jones, uh-huh, con un final que no lo voy a comentar porque estaba muy gracioso, y que se puede ver además en la página de este autor, de Gato, uh-huh, que es www.saloc.net, con X al principio. Repítelo, por favor. Xaloc, saloc.net. Saloc. O pone Enrique Gato Borregán en Google, y lo encuentra muy divertida. Recomiendo a todos que la veáis, muy cortita y muy muy entretenido. Muy bien. Pues nada, eso fue un poquito lo que iban a decir los Goya. Los Goya. En cuestión de animación. Claro. Y a colación de esto, que también en su día, recuerdo que dimos la lista de precandidatos a los Oscars, también en la categoría de película de animación. Estuvimos recordándolas todas. Y bueno, como ya se acerca la ceremonia y ya están los tres finalistas, pues también a lo mejor conviene un poco refrescar, ¿no?, la lista. Que al final, de los que me comentábamos, se han quedado Persepolis, uh-huh, se ha quedado Ratatouille, ya dijimos que bueno, que era una de las es las mi más favorita firmes, yo creo, y la de los Un loco por el sur, se llama aquí en España. Los pingüinos. Que por cierto está bastante curiosa también. Una película bastante curiosa. Muy bien hecha y con un formato un poco extraño, un poco raro para ser una película infantil, con ese pseudo documental con el que está rodada. Esa, mira, no he tenido ocasión de verla, pero de las que he visto, Ratatouille me pareció, bueno, a la altura de cualquier película. Es que Ratatouille, ¿eh? Sí, no solo es la animación de por sí, es que el guión es todo impecable, vamos. Sobresaliente, vamos. Sí. Pues el día 25 será la ceremonia de los Oscar, el último lunes de febrero, como cada año suele ser, uh-huh, habitual. ¿No? Bueno, ya comentaremos. Decimos también favorito. ¿La vía es cierta? Pues la quiniela de la ya que acertaba antes, tienes que volver a... Difícil. Eso lo he dicho yo, eso no vale, no vale. Sería la más completa. Persepolis tiene la cosa esa de la... Bueno, del guión que tiene, de la... Sí. De pasar un cómic, sí. De la temática, ¿no? El mensajito que envía, sí. Y bueno, como digo yo, su FAP, la Locos por el Sur, no está... quizá menor, una película menor, pero no está exenta de cierta dote, o sea que puede haber sorpresa aquí en esta categoría. Perfecto. Ahora que estás pendiente. Pues apuntado y grabado queda esto, ¿eh? Y a lo mejor tenemos que ponerlo después de los Oscar, este cortecito. Bien, ahora pasamos a otro evento, en este caso ya sí relacionado directamente con el mundo de la historieta, o de cómo le llaman los franceses, los amigos del otro lado de los Pirineos, la Bande Dessinée. El salón que comentábamos de Angoulême, hemos comentado muchas veces aquí, pues los principales ganadores, quizás destacar el 27 de enero fue cuando, el domingo 27 de enero fue cuando terminó esto y se dieron los premios. Uh-huh. El del Gran Premio de la Villa de Angoulême 2008 correspondió. Pues si quieres voy traduciendo yo en francés, tío. Eso es típico. ¿Sí? Empezó. No sé cómo se pronuncia muy bien esto, Dupuy y Berbería. Ajá. Son, para que no, a lo mejor que le suenan, los autores del señor Jean. Es que a mí en Francia últimamente me interesan dos cosas. Una, la tortilla francesa, y otra, Carla Bruni. Ah, muy bien. Ya está, ¿vale? Ahora es cuando pon de fondo, ¿eh? Acabamos de decir Carla Bruni. Bueno, el mejor álbum correspondió a una obra que se llama Emigrantes, de Soundtown, que trata evidentemente esta temática precisamente, ¿no? De la emigración. Y el premio, bueno, hay varios premios, hemos destacado estos tres. El mejor álbum, el Gran Premio de Angoulême y el premio del público, que también es una cosa por lo de populares, lo del acercamiento, ¿no? a los lectores, que ha sido uno que mencionamos ya aquí, me parece, el de Kiki de Montparnasse. ¿Mandé? Montparnasse. Sí, ajá. Kiki de Montparnasse. De novedades. Sí, de Müller y Bocat. Sí, señor. Bueno, pues ha sido un poquito muy bonito el vídeo que ponen de resumen, de si podéis tener la ocasión de verlo, creo que enlazado en el Fan de Comics. El Arnac, que aparece, canta una mujer cantando un tango argentino y de fondo una pantalla mientras un hombre dibuja una ilustración con fondos negros, así, muy bonito. Qué bonito. Sí, no, era estéticamente muy chulo. Se lo montan bien los franceses haciendo este tipo de cosas, sí, sin duda. Y bueno, ya antes ya, para dar paso a las novedades, yo voy a ir abriendo la boca el aperitivo de novedades. En este caso, no puede faltar los que somos fans de Han o Jan o como quieran llamarle, pero que le llamen. No podemos dejar nunca de estar informados sobre las novedades de Super López. Y en febrero estamos de enhorabuena. Porque... ¿Qué ha pasado? No, porque hay muchas novedades. El álbum de Super López iba caminando, que comentábamos hace poco que salía en el formato grueso este de pasta dura. En el gordo, ¿no? Bueno, pues ahora en febrero iba caminando, sale la colección Fans, que es esta que es más finita, el número y es con el número 50. Ediciones B. Se publicó en octubre, pero ahora sale en el formato más finito. Y... en el formato de la colección de Magos del Humor, que es la que corresponde a los que tienen la pasta dura y evidentemente son más caros, sale un nuevo álbum de Super López que se llama En busca del templo perdido, que en esta ocasión es un templo egipcio que no está, como uno que habría de esperar, enterrada en medio del desierto, sino en medio de una gran ciudad. Perfecto. Muy bien, pues es el anticipo y algo más de actualidad en nuestra paginita, en el, recordemos, el blog de La Duna, laduna.net, enlace directo desde candilradio.com, naturalmente. Además viene una foto, un retrato de algo que comentamos aquí, que es un lugar de ocio para los amiguitos aficionados al cómic en Almería, que es el Kame House. Y me ha llamado la atención, amigos, pueden verlo, esa foto, para ubicar mejor pues este local, novedoso desde hace bien poquito en nuestras vidas aquí en Almería, Kame House Comics, ¿vale? También en laduna.net. Perfecto, pues vamos a pasar a la siguiente sección habitual, cada semanita, con esta melodía de fondo, muy amena y pegadiza, que nos lleva directamente hasta Moviola, en la calle Minas de Gádor, con un número también muy, muy apañado, muy, muy ameno, que es el 5. Nos comenta David Caparrós todo. Adelante, David, moto 2. Pues vamos a ver, De Moviola, en directo, de Moviola. Moviola. Moviola. En vivo. Está allí, en la vivienda. Es Efectivamente. Vamos a asomarnos un poquito al escaparate de Moviola, la vez que nos encontramos esta semana. Y tenemos varias obras muy interesantes porque están un poco englobados en lo que puede ser el cambio un poco más alejado, ¿no?, del mainstream, que lo llaman, ¿no?, de las grandes compañías, de las grandes producciones. Uh-huh. Pero vamos a ellas. También tenemos uno de los gordos. Empezamos con El Salón, un cómic americano de Nick Betoshi, que es una obra que se engloba dentro del género fantástico y está ambientada en el París de 1907, en la corriente de la vanguardia artística. Por sus páginas aparece como protagonista artistas tan ilustres como Pablo Picasso, Eric Satie, Matisse o Apollené, entre otros. ¿O qué, perdona? Apollené. Apollené. Ese. Vale, sí. Entre otros. Gauguin descubre que mediante una absenta azul puede alcanzar la inmortalidad, una poderosa bebida que ofrece la oportunidad de adentrarse en el interior de las pinturas. Pero un anónimo personaje pintado por Gauguin ha logrado salir de una de sus pinturas y se dedica a decapitar a todos los pintores de vanguardia. Anda. Toma. Maña. Esta obra, de toque fantástico, está narrada desde un punto de vista detectivesco, con una ambientación que logra hacernos creer que estamos entre los vanguardistas y su mundo. Bertoschi no solo se queda en la trama negra de la historia, va más allá analizando cada autor y su obra. Podemos leer una crítica a este cómic que apareció en Publishers Weekly, que dice así: Bertoschi dramatiza los orígenes del cubismo y sus lazos con la obra de Gauguin, e incluso sugiere la influencia de los cómics en la época de Picasso, demostrando así la absoluta devoción del Salón de Stein al progreso del arte de una manera más relevante de lo que podría hacerlo una historia real. Okay. Y continuamos con Percy Bloom, de Cathy Malcassian. Percy Bloom es un hombre menudo, aprensivo, frágil y pesaroso. Su sueño es entrar a trabajar en A Salvo, la famosa empresa de escritores preventivos aplicada en hacer del mundo un lugar más seguro y más miedoso. Un mundo que hoy vive según las directrices de Yagapanta, la nueva doctrina que pretende fintar la muerte con paparruchas y vocerío. Pero Percy Bloom, nuestro protagonista, a punto de descubrir un entramado de sociedades secretas y seguridad burocrática, no olvida a Lila, a quien perdió a manos del fanatismo religioso. Anda. Encontramos con Percy Bloom con una fábula adulta sobre lo inevitable. Una emotiva historia llena de enseñanzas que en lectura atenta puede llegar a cambiar nuestras percepciones sobre la vida y sobre la muerte. Continuamos con cosas así muy... Está profundo hoy, ¿eh? Pues, sí, muy íntimas. Sí. Venimos profundos y afrancesados, ¿eh? Sí. Continuamos así con cositas así muy íntimas y entrando en el género cotidiano, en el slice of life, con cualquier sencilla intimidad. Una obra de Jeffrey Brown que cierra una trilogía de historias que este autor ha dedicado a sus novias, documentando con detalle la relación del autor con Sofía, una compañera de trabajo en la tienda de vídeo, y sacando a relucir los más íntimos detalles emocionales. Este se habrá quedado ya sin novia para... Es lo que yo digo. Está espantando ya cualquiera. No, normal, claro. Hombre, normal. No, va cascando. No, pero yo que disfruta el niño. Se desahoga, ¿no? Como los dos libros precedentes, al lector le resultará fácil simpatizar con los personajes de Jeffrey Brown. Sí. Eso me recuerda también un poquito a la película del Smith, ¿no? Persiguiendo a Amy, me parece que se llama, o no, ¿cómo era? Persiguiendo a Amy, me recuerda también a... El momento, sí, a ¿no? A fidelidad. Porque al final también me parece que hace, ¿no?, una especie de su historia, ¿no? Se dedica a... Sí, habla un poquito de su historia. A mí me recuerda también a Alta Fidelidad. La película está basada también en una novela. Bueno, seguimos. Hutch Owen es el título de la siguiente obra que nos podemos encontrar en Moviola, una obra del autor Tom Hart. Hutch Owen no tiene hogar, ni dios, ni patria. Hutch Owen es el último antihéroe vivo, un paladín político, un auténtico rebelde y un libre pensador de los que ya no quedan. Hutch Owen está muy cabreado con el sistema y sus armas no son tanto las ideológicas como la acción directa. La cuestión es molestar, causar problemas, buscarle rumbo a este mundo degradado por el dinero, romper las cadenas y echarse unos tragos. Ya nadie va a dormir tranquilo. Hutch Owen es el mayor grano en el culo que le podía salir a las multinacionales. Ahí va lo que ha dicho. ¡Hecho culo! ¡Hecho culo, David! ¡Hecho culo! Y bueno, pues si a la gente tanto tema profundo y tal, pues le tiene un poquito así desasosegado, vamos a cerrar la lista de novedades con una cosa un poquito más ligera. Más suave, sí. Y dentro de lo que se puede llamar el mainstream. Pero sin embargo, una obra que promete un montón. Nada más que por la calidad de los guionistas dibujantes, tiene pinta de ser una joya. Que es La Muerte del Capitán América. Anda. El Hijo Caído. No me digas. En esta obra nos encontramos a los guiones, a pesos pesados, a Brian Michael Bendis, a Brubaker, Jeff Loeb y Michael Straczynski, que hemos hablado también de él en alguna ocasión. Y en el dibujo nada menos que a John Romita Jr., a Steve Epstein, a John Cassaday, a Alex Mahler, David Finch, Ed McInnes y Lainey Liu. Uh-huh. O sea, casi nada. Tiene una página, cómic. Está dibujado por todo eso, pero no, es broma. La muerte de un héroe ha golpeado a todo el universo Marvel. La superestrella Jeff Loeb, guionista, que de todos los que hemos dicho se pone un poco al frente de esta historia, se alía con los mejores dibujantes de la industria para realizar la historia de la que hablará todo el mundo. Un relato que navega por las turbulentas aguas dejadas por el final de Civil War. Mm. Este acontecimiento, no sé si hemos hablado aquí alguna vez de Civil War. Me suena que sí, ¿eh? Bueno, sí, el acontecimiento este del mundo Marvel, del universo Marvel, que ha terminado no hace mucho. Sí. ¿Aceptará el mundo la muerte de un verdadero héroe? En el momento de la tragedia nos acercamos a los principales justicieros. ¿De qué sirven sus poderes frente a una fuerza con la que nadie puede luchar? Esta muerte es solo el principio. Anda. Buena pregunta, ¿eh? Me gustaría comentar antes de pasar ya, antes de esta, ¿no? Las otras tres obras, es que me resultaron curiosas, ¿no? Que has comentado, esas que eran tan profundas y tan psicovulcánicas, sí, que son precisamente de la colección de novelas gráficas de La Cúpula. ¿Sí? Que me llamó la atención porque precisamente lo que la semana pasada comentábamos, de que La Cúpula busca dibujantes para que hagan historias de novelas gráficas, posiblemente para incluirla dentro de esta línea que tienen ellos, ¿no? Que aparecen como eso, no me parece que se llama así, ¿no? El sellito, novela gráfica con una especie de espiral, y que da a entender que La Cúpula realmente está como tendiendo un poco a ese tipo de publicaciones, porque está muy muy muy pues, sacando muchas cosas, y además me parece interesante incluso que autores españoles, ¿no?, de habla española hagan este tipo de obras. Sí, habrá que tomar buena nota de que bueno, hay que ponerse las pilas, porque buscan historias de eso, con profundidad, con calado. Totalmente. Que, además, que encajen dentro de lo que, como comenta muchas veces aquí, que era la novela gráfica, ¿no? Muy bien, pues han sido las novedades en Moviola, en la calle Minas de Gádor, número 5, en Almería, cada semanita con los amigos del Planeta Duna. Siguiente sección, un clásico indiscutible también, con los viajecitos de nuestro reportero favorito, Javi, que envía el flash Gordon reglamentario a Juanma Beltrán. ¿De qué va hoy el tema? Conozca Jeff Loeb. Sí, señor. Hay que decir que esto que suena de fondo es uno de los temas de la banda sonora original de la película El Increíble Hulk, La Masa, ¿vale? Y ahora veremos, bueno, ya he comentado antes un poco veremos la relación un poco de este autor, que ya ha comentado David anteriormente en el álbum del Capitán América. Uh-huh. Y que nos manda Javi. Sí. En uno de sus múltiples viajes esta vez. ¿Dónde está hoy? Pues me parece que me ha dicho que estaba en un sitio que se llama Conédica. Ah, hombre. ¿Dónde coño queda eso? Pues sí. Perdón. Sí, ¿dónde Corcholis? Dice Juan. ¿Dónde Corcholis queda Conédica? Pues Conédica está en Estados Unidos, de allí, ya, claro. Pero en la parte, me parece que en la costa este, creo. Ah, en la costa este. Creo, ¿eh? Pero no me hagas mucho caso. Yo sé que siempre he estado llamando sus cosas Conédica. Exactamente, con mucha ética. Mira, qué bueno, está muy bien ahí, sí, señal. Pues desde allí, desde Conética, en este caso sin religión, llega el informe de Javi. Vale, pues nos cuenta. No tenemos nada en contra, por cierto. Cierro paréntesis. Que nuestra sección de hoy queremos dedicarla a uno de esos autores, de esos escritores, que si bien su nombre puede no decirle mucho al público, su trabajo sí que está en la memoria de todos desde hace más de 20 años. Estamos hablando del escritor y guionista de las películas y series de televisión como Comando, Teen Wolf, Smallville, The Flash o Perdido. Además de todo esto, Joseph Loeb, que es el nombre que nos apuntaba David, que era su verdadero nombre, que solo los amiguetes le llaman Jeff. Joseph Loeb completa su currículo con una brillante y prolífica trayectoria en el mundo del cómic, que lo ha convertido en uno de los guionistas más aclamados y laureados de los últimos años, con nada menos que 4 premios Eisner a su espalda. Hemos comentado que los premios Eisner es una de las mejores cosas que te puede pasar si te dedicas al mundo de la historieta, ¿no? Prácticamente ha trabajado con todos los personajes del mainstream superheroico y yankee, y son recordados por su notable calidad y éxito de venta sus colaboraciones con el artista Tim Sale. Ambos han firmado algunos de los trabajos más interesantes de la última década, en los que la novela gráfica se refiere, como por ejemplo Hulk Gris, sí, Spider-Man, bueno, voy a decirlo bien, Spider-Man Blue, o la historia protagonizada por Batman al más puro estilo del cine negro, el largo Halloween. Nacido el 29 de enero de 1958 en Stamford, que eso parece ser que está en Connecticut. Sí. En el centro de Connecticut. ¿No? Sí. Loeb tuvo una formación universitaria en la Universidad de Columbia y se graduó con un máster de filmografía, siendo alumno de profesores tan ilustres como Milo Forman. Actualmente, Jeff Loeb trabaja, entre otros encargos, como productor ejecutivo para la NBC, produciendo exitosas series de fama mundial como Héroes o Lost, Perdido. Y sigue inmerso en diferentes proyectos para el cómic. Uno de los últimos, y que más tristemente se recuerdan, fue el cómic que realizó con diferentes autores, que se llamó Sam's His History, y que recogía y completaba el trabajo que su hijo Sam, de 15 años, empezó a realizar en formato de guión, y que desgraciadamente no pudo ver finalizado debido a su fallecimiento 2 años después por culpa de un cáncer. Vaya. Sin embargo, esta pérdida tan fatídica no hizo que el autor se sumergiera en un ostracismo estéril. Al contrario, Loeb ha seguido trabajando y participando en diversos proyectos, afianzándose como uno de los personajes más innovadores en los medios visuales, y ha sabido reinventar y estimular muchos géneros que durante años han vivido un estancamiento creativo importante, haciéndolo llegar de nuevo al gran público, teniendo mucho gran éxito entre la crítica especializada y los aficionados. Uh-huh. Este es nuestro personaje. Pues realmente. ¿Comentario, David? Pues bueno, efectivamente, Loeb está más famoso últimamente casi que por los cómics, por su participación en la serie casi de más éxito, de más calidad de los últimos tiempos, Un Hombre Perdido. Ha escrito lo que, aparte de ser productor ejecutivo, ha escrito los guiones de algún episodio, sobre todo de la segunda temporada, y Héroes, también es productor ejecutivo y también ha escrito algunos guiones. Y como curiosidad, decir que en Héroes, que haya visto la serie sabe que el cómic tiene un protagonismo destacado y que aparece en muchas ocasiones en dibujos, pintura y dibujo de cómic. Bueno, pues esos dibujos que aparecen en Héroes, en Heroes, están dibujados por Tim Sale, que hemos comentado que colaboró con Loeb en Hulk Gris y Spider-Man Blue. Perfecto, pues es el personaje que nos ha enviado Javi desde la Duna, nuestro reportero en esta semanita, Jeff Loeb, más o menos, ¿no? Un trabajo estupendo, ¿verdad? De Javi. Perfecto. Otra palmadita en la espalda para él. Sí, señor, vamos a aplaudirle, venga, va, con elegancia desde aquí. Ese aplauso, así como que está aplaudiendo David Caparrós también al otro lado del hilo telefónico. Seguro que sí. A nuestro gran compañero, gran persona humana, Javi, que la semana pasada, recordemos, salió en las páginas del periódico local, La Voz. David Caparrós también salió entre dos miembros muy importantes de la sociedad de Almería, cuyos nombres se me han olvidado. Pero se mantiene el de David Caparrós, que es lo que importa. Está saliendo en más sitios. ¿Quieres comentarlo, David? ¿Dónde está saliendo, David? ¿Dónde? Sí, ha salido un fotograma. Anda, fíjate. En la revista. Qué callado se lo tiene. Es que es la afición de nuestro gran guionista. Bueno, su afición, aparte, ¿no? Claro. Que el cine, claro. Sabemos que... Yo no he salido realmente en fotograma. Bueno. No quería salir mi foto ahí. Vale. Abrazado a la chepa de Javier Bardem, ni nada de eso, ¿no? Pero sale al lado de Javier Bardem, me lo ha dicho. Sí, ¿no? Pero sí, la verdad que en este número de este mes de fotogramas se cita, casi al final, en una esquinita, en la última página, pero se cita a la página web que yo... estoy llevando, que es la de películaWatchmen.com. Anda, también la publicidad. Muy bien. Página completísima, para todos los que estén interesados. Perfecto. En la producción de esta película basada en el cómic que ya hemos mencionado aquí millones de veces, ¿no? De Watchmen. Aquí tienen que ir a la página de David. Y de nuevo la dirección, David. A ver, ¿cuál es? PelículaWatchmen.com. Perfecto, pues mira, ya desde aquí yo, por favor, Joaquín Navarro, nuestro productor ejecutivo, apúntate el nombre de David Caparrós para una entrevista, ¿vale? Ya está, ha quedado apuntado. Vamos enlazando cosas, voy haciendo. Bueno, pues vamos a por la recta final ya de Planeta Duna con el consejo del maestro. Tenemos un redoble reglamentario, a ver si es posible, por favor. Ahí va el redoble, amigos. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Sí, señor. Es el consejo de esta semanita de nuestro dibujante, Juanma Beltrán. Sí. Limpia tu casita para dejarla bonita. ¿Eh? Vamos a responder a la petición que nos ha hecho uno de los, supongo que oyentes del programa. Sí. Porque nos ha escrito en el foro, en la página de La Duna. Sí. Nos han escrito nuestro amigo Nacho MG. Nacho nos preguntaba en nuestra página en relación a este programa, ¿no? El programa de Planeta Duna. Sí. ¿Cómo puede conseguir que sus cómics queden limpios? Atención, amigos. O sea, porque normalmente cuando dibuja, claro, él pues necesita hacer mucho boceto a lápiz, marranea mucho con el lápiz, y claro, cuando luego en tinta, para borrar todo ese lápiz, pues se las ve, se las desea, e incluso llega a perder un poco la intensidad del negro de la tinta, de tanto que ha pasado la goma para borrarla. A mí el centella me va muy bien, me va divinamente. Va bien, ¿no? Sí, con la tú valleta. Pasas el pronto. Paso el centella. Y yo paso el paño. Y tú pasas el paño. Vale, sin tener que recurrir a la técnica del pronto y el paño, existe... Centella, perdona, que patrocina este sí. consejo. Sí, no importa. No digas otras marcas, por favor, ¿eh? De acuerdo. Tenemos uno de los comentarios de nuestro socio también, Alex, le comenta, utiliza el lápiz azul. ¿El lápiz azul? Sí. Es una técnica que utilizan muchos profesionales, que es hacer el dibujo en vez de con un lápiz de grafito normal, que es gris, ¿no? O negro, sí. con un lápiz azul. Azul. Y luego eso, pues, a través de una foto, una copia que sea que no reproduzca el azul, pues se te quita todos los dibujos a lápiz. Ajá. La manera que nos comentaba él es que lo hacía él era a través del ordenador, sí. Supongo que en el Photoshop, manipulando los canales, cuando después de escanear el dibujo, le quitas los azules y te supongo que te hace el mismo efecto. Yo también lo he visto alguna vez y está bien. Técnica hay muchas, voy a ir diciendo algunas cuantas. A ver, atención, amigos, por ejemplo, tomemos nota. Sí. para que no se te quede este sucio. ¿El qué? Sucio, a ver. Principalmente es utilizar un lápiz, o sea, no pinta muy, o sea, tú utiliza la técnica que he explicado yo. Primero el lápiz duro, que no pinte mucho. Lápiz duro normal, claro. Que no pinta mucho, uh-huh. y vas haciendo tu bocetito, uh-huh. y luego ya vas retintándolo la línea más perfectamente la que quieres después entintar. Eso te va a permitir que luego, que no estés utilizando un lápiz muy, que pinte mucho. Claro. Y entonces después te cueste mucho borrarlo. Claro. Eso es una manera. Sí. Otra, por ejemplo. A ver. Es que no me da tiempo a ir apuntándolo todo. Apunta. Vale, venga, va. Es importante. Voy a hacer un esquema. Sí. ¿Qué? Que no me queda en blanco. Ah, no te preocupes. Tanto limpiar. Yo estoy con el lápiz azul y Juanma se ha quedado en blanco. Pues lo soy yo, claro. No, es que iba a comentar una cosa. Me estaba. Una manera también, otro truco sería dibujar los bocetos en otra página aparte antes de dibujarlo en tu original. O sea, tú sabes que un dibujo te va a costar trabajo porque tiene una composición difícil, la perspectiva es complicada, dibújala primero, practícala en una hoja aparte, claro. y cuando ya la tienes claro, pues prácticamente lo que tienes que copiarlo de tu propio dibujo. Pasarlo a limpio, digamos. Exactamente, entonces bien. Pues te resulta más fácil. Bien. Y la técnica definitiva para que no ensucies nada es utilizar una mesa de luz. Sí. Que muchas veces yo también la utilizo, ya tú dibujas todo lo marranamente que quieras con el lápiz y luego con una mesa de luz, que básicamente es una mesa con un cristal que debajo tiene una luz y se transparenta, coloca encima de la hoja que va en tinta encima del lápiz y lo calcas. Y pues no hay nada de suciedad porque el lápiz está en una hoja aparte. Perfecto. Pues estas son unas cuantas maneras que tienes de intentar que tus dibujos queden un poquito más limpios. Ese último método además te permite conservar el lápiz. También. Claro. No tienes que borrarlo, sino que puedes conservar tu original al lápiz y también tu página. Si eres muy bueno, queda muy bien porque queda una original lápiz. Si eres un paquete, tienes una cantidad de hojas de lápiz que no sabes qué haces con ellas, pero que está, no es verdad, que está muy bien. Además, a la gente le gusta muchas veces ver los dibujos a lápiz porque tienen su encanto también. Una duda solo, querido maestro, el mensaje, el consejo ha quedado claro. He dicho varios, final. Es que de todas maneras era una consulta, me he extendido un poco, pero... No, pero ha quedado claro. La duda que tengo yo es, yo no tengo mesa de luz, ¿valdría una mesa de camilla inclinada, ayudada por dos, tres tacos y un flexo? Es una trampa mortal, ¿eh? ¿Y el brasero debajo? Si te apaño y tres bajeros, el brasero debajo, ¿no? Sí, de la mesa camilla. Pues supongo que bueno, si tienes que varios brazos, o un tercer brazo que sea capaz de hacer punto de apoyo de la mesa, pues supongo que sí. Perfecto, pues esperamos que este oyente, en este caso, amigo Nacho. Nacho MG, pues haya resuelto su pregunta, su duda. Y si no, puede hacer otra de nuevo en nuestra página de La Duna, en laduna.net. Ya sabéis que podéis en los propios entradas comentar a la entrada, ¿no? De este mismo el podcast que se llama, de este programa, o escribirnos a nuestra dirección habitual de La Duna, info.laduna@gmail.com. Perfectamente, ha sido el consejo del maestro. Esta semanita, te voy a pedir, por favor, ya acabando el consejo, de una vez, que por favor nos repitas esta frase con la que hemos abierto. ¿Cómo era? Limpia, limpia tu casita, ¿cómo era esto? ¿Eh? De ninguna manera. Venga, hombre, por favor, Juanma, por favor, venga, hombre. Limpia, limpia tu casita para que quede bien bonita. Bien bonita, ese es el resumen del consejito de esta semana, amigos. Intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. ¡Hazlo! No lo hagas, pero no lo intentes. Perfecto, pues el disco dedicado, de gran final, David Caparrós. Pues ya que hemos estado hablando de Perdidos, en concreto de la segunda temporada, a todos los fans, como yo, de Perdidos, seguro que les suena mucho esta canción, porque con ella arrancaba la segunda temporada, vamos ya por la cuarta, pero la segunda temporada arrancaba espectacularmente, pero lo hacía de una forma así muy sencilla, muy bonita, con esta canción de Mamas and the Papas, Make Your Own Kind of Music. Genial, pues con The Mamas and the Papas vamos a terminar el Planeta Duna hoy. Gracias David, gracias Juanma, compañeros, amigos, hasta la semana que viene. Venga, hasta adiós. Luego. Nobody can tell you. There's only one song we're singing. They may try and tell you, 'cause it hangs them up to see someone. Just to do your thing, the hardest thing.